García Fiocha, de junio de 2012. Os saludo a todos los que sintonizáis a emisora de radio, la radio del deporte en Elche Provincia, pues, Radio 3 Marca. También para todos los que escucháis Elche en punto a través de Tele Elche, Facebook, y por supuesto para los que lo hacéis de cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia, a través de internet, express.es. Enhorabuena a Elche Ilicitano, que ya es equipo de tercera división, sube un escalafón más la brillante trayectoria que han llevado los equipos de la cantera del fútbol base de Elche, los equipos de las divisiones inferiores, que han funcionado realmente bien. Este es el quinto ascenso en un macroproyecto que para ser el primer año realmente ha tenido esplendor, brillo y resultados extensos que vienen a rubricarse con los dos ascensos de los juveniles, la Liga a División de Honor, la Liga Nacional, las máximas categorías, por tanto, también el cadete y el infantil, las máximas categorías también, que es la autonómica, y el Elche Ilicitano, que sube un peldaño más a la tercera división para intentar estar más cerca del primer equipo. Vamos a ver qué primer equipo tenemos para la próxima temporada, que es lógicamente la primera del Granada. Buena Elche Ilicitano, a Bartolomé y Empara, todos los jugadores. Hoy tenemos un momento que tenemos un una especial de Elche Ilicitano, porque lo merece. Con ese ascenso que ha sido en la ida 3-0, fue suficiente en que se tuvo que sufrir hasta el último instante, porque en el rico lo perdió por 2-0, pero nunca una derrota fue tan dulce, y más en casa del Ilicitano. Bueno, pues hablaremos de ese partido también en nuestra encuesta. Os vamos a preguntar precisamente por qué os ha parecido, si dice que partido, que supone, en fin, lo que pensáis sobre este ascenso del Elche Ilicitano a la televisión. Para ello, os vamos a preguntar a Lucía Basilea. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué vamos a preguntar hoy? Pues, en relación a lo que estabas hablando, que qué nos parece, que nos oye en el ascenso del Elche Ilicitano a la tercera división. Y ya tenemos algún comentario, Paco. No me corras, que todavía no hemos dado ni los titulares. Están ya llamando a la puerta. Y es que el Elche Ilicitano ya es equipo de tercera división al conseguir el ascenso el sábado en el Rico Pérez. Los de Llamport tuvieron que sufrir hasta el final y hicieron valer el 3-0 de la ida, ya que perdieron por 2-0 en la vuelta frente al Hércules B, hasta el último minuto. 7 jugadores, los 7 que dijo el presidente, 7 canteranos en la primera plantilla. Bueno, pues de esos 7, 5 de filial y 2 de juvenil se postulan para hacer la pretemporada con la primera plantilla. Esto no es oficial, pero como que tenemos la cosecha. José Carlos, Geray, Sergi, Alberto y Dutrago del filial y el de Azerbaiyán, Ruizman, Marov y César, los dos juveniles, podrían estar en esa pretemporada. Mientras la comisión deportiva, que estuvo de pleno en el palco del equipo Pérez, que estuvo el presidente, el director deportivo y el entrenador, etcétera, etcétera, y por supuesto el director del club de base, el responsable del club de base, vieron todo, toda la cúpula de marca. La comisión deportiva trabaja de taco para darle forma a la nueva plantilla del Elche Club de Fútbol. El club todavía no ha hecho oficial ninguna lista, ni de altas, ni de bajas, ni de fichajes, ni de rescisiones. Vamos a esperar que acierte. Bueno, lógicamente podéis dejar vuestros comentarios, como ya he dicho, Lucía, en nuestro portal multimedia, en www.elche.es o en las redes sociales, Facebook o Twitter. Bueno, pues para ver qué os parece el ascenso del Elche Ilicitano, qué supone, os parece los ascensos del resto de equipos, de la cantera, que ha funcionado francamente bien. Y que esperemos que sea un estímulo, un empujón al mal trago que supuso la racha del equipo de Elche, de la primera plantilla, que hizo tan lamentable segunda vuelta. Una pequeña reflexión de los que jugaron el playoff con el Elche el año pasado. ¿Os acordáis quiénes eran? Ney, Celta, el Granada y el Elche. Bueno, el Elche está en segundo. ¿Sabéis dónde están los otros tres, no? En primera división. Granada, ¡pum!, que nos ganó. Bueno, no nos ganó. Empató los dos partidos, está en primera división. Y el Celta y el Valladolid, que este año han hecho las cosas con lógica, han mantenido plantillas, que también han mantenido, han respaldado a entrenadores cuando había que respaldarlos, las cosas no iban bien, que han hecho no, y por desgracia, pues todos los que el año pasado jugaron playoff ya están en primera, no lo sé. Y además, va a cambiar muy considerablemente la fisonomía, el perfil de esa plantilla que estuvo muy cerca de ascender. Bueno, simplemente es un dato, aparte de todo, un hecho irrefutable que no se puede discutir. Pero por desgracia, todos son los que saben, menos Belche que siempre se queda. Bueno, ahora sí, Lucía, cuéntame qué dicen los oyentes sobre el ascenso del Belche Visitano. Pues Tom Celoso le da la enhorabuena al equipo y dice, pero es que se quiere, aquí hay 7 jugadores de este equipo válidos para el primer equipo, es para darle con un palo. Lo siento, Alfonso Rodríguez dice que muy bien, cuanto mejor esté el filial, mejor para seguir candidato. A ver si se apunta, se apuesta por ellos, que serán mejores en el equipo de dicha. Pero, siempre hay un pero. Pero como no se llevan, comisiones, no pueden. Pero bueno, ahí está. Bien, pues podéis dejar vuestras reflexiones en nuestra página web y en las redes sociales. Perfecto. Hoy fuera España, que ya lo sabemos todos, nos estamos preparando para esta tarde, a las 9 de los cuartos, bueno, donde tenemos que ir con la decisión para Ánimo de España, la verdad es que está la Eurocopa fantástica, está preciosa, pero cuidado con las confianzas, porque ya hemos visto lo que le ha pasado a Rusia, por ejemplo, que se presenta. Se presentó el último partido en una situación similar a la de España. Venía a jugar bien, con 4 puntos, dependía por supuesto de sí mismo. Un empate le podía valer y al final se atrapó a un primer ruso que se cayó en la a su casa. Y de ahí porque la Eurocopa suele dejar muchas sorpresas. Y claro, si no, la gran Holanda, la naranja mecánica, el ridículo que ha hecho la Eurocopa. No ha sacado ni ha perdido 3 partidos con toda su pompa, con todo su Robben, con Percy y con Pascal. El que se lo crea, porque no tiene. Bueno, pues España esta noche contra Croacia, en cuanto a la controversia que se ha generado artificialmente, porque hay que hablar de algo, cuando generas polémica, pues eso parece que vende, si el 2-2 echa a Italia, haga lo que haga Italia, con eso se va a ganar a Irlanda, a Estados Unidos, a la es mi impresión personal. Yo creo que España no tiene que perder también un solo segundo en pensar en eso. Conociendo el bosque, conociendo el hambre que tiene el mundo, y han sido campeones de Europa, campeones del mundo, que vayan detrás de Irlanda. Con compensación, con admiración, pero que nunca se esfuercen en caso de los españoles de pactar un partido, porque eso sí que algo sale algo en italiano, de pactar las cosas, de España no se le puede poner en el paradero ante la duda de que pueda haber pensado en el país. Que objetivamente puede interesar que Italia no llegue más lejos para no pactarlo. Y además hay viejas heridas abiertas que no se olvidan a los vientos de los enriques, como se va a tratar de eso. Pero en España es negativa y no quiero que ahora tengamos ese complejo de integridad que antes había. Que es la ahora lo tenemos en la opinión de Italia, que se inspira porque España no parte de eso. España no tiene que mirar por encima del mundo. Ahora mismo es la admiración del fútbol que propone, del estilo irrefutable, el fútbol de los bajitos, que es capaz de hacer lo que hace. España está por encima ahora mismo de bien y de mal, y de Italia y de cualquier equipo. Y yo creo que es un debate artificioso y que creo que no le merece la pena experimentar. Además, pactar un 2-2 es millón de cómics. Metes el primero, frena, le marca el empate, frena, metes el segundo, frena. tan 0-0 que no está más, pero por lo menos nadie se pega, ¿no? Se paró en medio y que no llega a Mario. Pero un beso a Dios, que yo me acuerdo de para hacerlo bien, ¿no? Que no se veis en medio de esto, que no se veis tan bien. Pero bueno, no es un segundo, creo que no es la mejor. Es un grupo de súper profesional. Así que yo creo que no es un partido tan de acuerdo. A lo mejor la mejor partida que para los dos. Porque a Croacia sí que no le vale la especulación. Croacia dice, bueno, el empate le vale. Sí, sí, de 2-2 para arriba. Con menos goles te va a atacar. Croacia depende de sí mismo y le vale ganar. Un empate a 0-1, creo que va a atacar. Porque Italia va a ganar. Italia tiene una sociedad tontería, ¿verdad? Y España, cuidado, que también tiene que buscar la victoria. Porque un empate le vale, sí. Que va a buscar un empate acaba tranquilo. Un equipo con el toque, la calidad, el talento, el rasgo ofensivo que tiene esta selección, es que no la veo especulando, no la veo luchando por el empate. Acaba perdiendo seguro, porque no sabe hacerlo, no sabe jugar empate. Así que yo creo que vamos a ver un partido bonito donde a priori Croacia no se puede, no puede especular con un empate porque podría no valerlo, tiene que salir a ganar. Y España igual, porque ya tiene el precedente de lo que ha sucedido a Rusia. Así que yo creo que vamos a ver un partido bonito, pero sobre todo que la selección española sea fiel a su fútbol, al trazo futbolístico que ha impuesto y que le ha hecho ni más ni menos que campeón del mundo y campeón del mundo. Además puede ser la primera selección en toda la historia que consiga estos tres campeonatos de manera consecutiva. No hay ninguna selección que lo haya hecho. Y luego, bueno, pues a jugar de la forma. Francia, Inglaterra, Ucrania, a ver que las luego la semifinal y en la final, pues por los que llegan por otro grupo, parece claramente que Alemania, un poco mucho Portugal, sobre todo Alemania va a ser la gran rival. Bueno, esta es la información de la Europa para tener aquí en Radio Marca, los programas especiales que se están haciendo ahora, simplemente podemos retraernos a comentar lo que está pasando, el ser los líderes y los líderes vistosos. Falta el rojo y el amarillo que está muy de moda y esta noche yo creo que lo van a demostrar y vamos a demostrar en pactos miles. España es muy superior a todos los equipos de ahora. Una pausita y vamos con propuestas. Felipe Listillo Móviles, es lo de yo. ¿Y no te descargaste la versión de una cuenta cero? Haz un backup y resetea, venga. Suscríbete con las nuevas tallas con menos de Vodafone y puedes bloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Sí, no me da fe en el fondo. Y si cambias de terminal, con las tallas por menos, a ver si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, venga. Y infórmate en qué mejor tu distribuidor autorizado de Vodafone en centro comercial La Cruz y Caminos de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Ropa Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Ropa Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Ropa Minero, en José Cavalotti Sorts 26 y 54. Teléfono 965-43-7809. ¿Te gusta el fútbol sala? Apunta tu equipo al 19º Campeonato de Fútbol Sala organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar. Con premios en metálico para carretería senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 900 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de julio. También para cadetes, infantiles, alevines y benjamines. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 647-143-592. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Civic por 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, ESC y levaduras eléctricos. Con el nuevo plan Seat Ahorro, mucho más Civic por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial sea en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. DSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María Bú, 37, Poeta Miguel Hernández, 26 y Doctor Cabo 2. En Aspe, 90, Avenida de la Constitución, 21. Visítanos, limpiezasmod.com. Gracias. luego, si hiciesen las dos temporadas, hay que tener que dar listo. Y hay varias opciones, hay que hacer un especial entre el primer equipo y el segundo, con el filial, sería muy ideal, porque hay que tener que tener que jugar, y tienes que ser libre. Tiene opciones, que no verán, pero si no, no es malo para jugar el filial, y no creo que se caiga muy bien, porque no se caiga muy bien. Ese paquete de los 7 magníficos, que es lo que hablamos antes, serían 5 jugadores del filial, son los que van a clasificarlos, el capitán de la Francisca Geray, el capitán de la Francisca Sergio, Alberto, el sistema Jorge, y Ricardo, en el centro de los jugadores del Panamá, que también ha dejado un muy buen equipo. De estos 5, no ya han meditado en el primer equipo, Alberto y Geray. Y luego hay dos jugadores que también se le dio un recorrido largo. De todas formas, lo de Galeana todavía no es seguro, es una de las opciones que se están trabajando. Y decir que en cuanto a las renovaciones, Pellegrini está mucho más cerca del sí, en el otro que más cerca de las cantidades que están manejando y que se están manejando. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas, al capitán. 2-0 de la ida supuso una gran ventaja. ¿Cómo se afrontó el partido con ese resultado? Bueno, claro que Gracias. recuerda, sigue presente en tu corazón, un alice. Restaurante No Cortadito. Menú de 5 cuartos, 2 platos y 4 segundos a elegir. Con porcentaje de 9 euros. El restaurante No Cortadito. Y los fines de semana deportivos y menos social de tu compra. O 4.500 segundos a elegir. Con el trato, costa y perfecto de elegir. Sí, la tía pregunta se busca. La tía pregunta es el restaurante No Cortadito. Para desayunar, cambiar, comer, No Cortadito. El semana de mayo, el día de 3 segundos. El siguiente. Visítalo en www.internet.com. Thank you. Carlos. Pedro Pelasco con 7 minutos de programación de Fórmula 1. Claro, yo soy a la que me ha pasado. ¿Esta no es? Bueno, la primera vez que me ha no sé. La verdad que sí, pero todo tiene un punto. Porque